siente mi alma al recordar los días que pasamos tú y yo gozando de nuestro amor. Esta ansiedad aumenta cada día más y más, porque eres tú quien puede consolar el llanto de mi corazón. Vuelve otra vez, para tu alma la mía complacer. Esta ansiedad aumenta cada día más y más. Sé que vendrá, porque tú como yo sabes amar. Eres tú quien puede consolar el llanto de mi corazón. Yeah.